Ay, estas plantitas, qué lindas que están. Ay, le vamos a poner un poquito de agua. Qué bonitas, y con este sol, qué bueno, qué bueno. Rosa, Rosa, ¿estás ahí? ¿Quién me llama? Rosy, soy yo, Nati, tu vecina. Acá arriba. ¡Oh! ¡Hola, Nati! ¿Cómo estás? Bien, ¿qué haces, Rosy? Y acá regando las plantas con este día tan lindo. Ay, ¿viste qué bueno? Salió el sol. Sí, hace calorcito hoy. Ay, sí. Escúchame. Sí. ¿Viste que tu plancha mejor? ¿Vos me la prestás de vuelta hoy que tengo que salir? Me tengo un traje divino, ¿viste? Pero bueno, tengo que planchar y... Ah, tu plancha mejor. Uy, yo tenía que planchar. Si podés, si no te jode. Igual me tengo que ir a las 7. Sí, te la presto. Pero devolvémela rápido porque hoy tengo planificado planchar. Ah, dale, Rosy, no hay drama. Pará, que se me hierve el agua, pará. Esta piba, loco, siempre todo le pasa algo. Ya la tengo, Ahora te la llevo. Dale, no, pará. Estamos un ratito, que estoy ocupada. Ahí yo te aviso cuando puedes subir. Ay, Dios, bueno. Che, Ro. Rosy. Pará, ahora me acerco. Sí, Nati, ¿qué querés? Escúchame. Sí. Mirá, ahí, a la izquierda, ¿viste esa plantita que tenés tan linda? Bueno, ¿me haces un gajito? ¿Cómo la ves de ahí arriba? Ah, viste, tengo una vista... ¿De cuál? A ver, espera, que te muestro. ¿Esta? No, la otra, ahí al ladito. Ah, la que tiene las flores rojas, decís vos. Sí. Esa que se ve desde el balcón, desde tu ventana. Ay, sí, divina. Bueno, te hago un gajito. Dale, gracias. Te la llevo con la plancha. Ay, dale, gracias. Bueno, Nati. Ahora subo. No, bancame. Ahí te aviso. Ay, Dios, a ver, que voy a buscar una... A ver, este pedacito, sí, le va. Ay, yo tendría que pensar, sí, también, regalarle algo, porque capaz que la esté jodiendo con las fiestas hasta tan tarde, pero sí es recopada, Rosy, no creo que le joda. Che, Nati, ya tengo tus cosas, ¿puedo subir? Dale, venite. Rosy, pará, ¿estás viniendo? Ay, Dios, santo. A ver. Escúchame. ¿Qué? ¿Vos vas a estar a la noche? Y es mi casa. No, bueno, pero por ahí, no sé, me pareció verte salir con un señor, ¿no? Como que estás ahí. Bien. ¿Y a dónde me viste? ¿De dónde me viste? Ah, bueno, como vos, que mirás el balcón, ¿viste? Que yo a veces te veo relojeando. Y bueno, yo también... Reo la plantita esa que tengo. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿pero vas a estar o no, Ro? Sí, a propósito. No, porque necesito hielo, ¿viste? Y se me rompió ahí el freezer. Y quería ver si puedo, porque vos tenés un... Ese es re un caño. Ay, Dios santo, esta piba. A ver, Nati. Sí. ¿Vos por algo querés que yo no esté esta noche? No, si me podés dejar lo del hielo y la llave, andá, tranca. No, porque todas las noches te pasa algo, ¿no? ¿Qué cosa, Ro? Pará, ahí voy para ir al baño. ¡Nati! Sí, ahí voy, bancame, ahí voy. ¡Nati! Ay, capaz que sí le molesta los ruidos. Y necesito el hielo encima. Oh. ¡Nati! Sí, Ro, acá estoy, decime. ¿Vos para qué querés el hielo? Escúchame, ¿por qué no te venís? Subí, que charlamos. Tráete las cosas de paso, si querés. ¿Que vas a tener una fiestita como la de todas las noches? ¿Viste qué buena onda que tiene la gente? ¿Te gusta, no? ¿La música? Sí, me gusta. gusta. Escúchame, aparte del hielo, tengo una botella... No. ¿De whisky? Una de whisky. Tengo un vinito helado, bien dulce. ¿Querés que lo lleve? Venite que charlamos. Y por ahí lo podés invitar a... No sé, este señor. ¿Querés venir? Bueno, dale. Bueno, dale. Me cambio y voy. ¡Ay, qué suerte! Por fin se me dio, me invitó. ¡Qué suerte! Buenísimo. A ver, agarro el hielo, el vino y el champán. Seguro que tienen whisky esta. Y mientras tanto voy llamando a Sergio. Ah.